rima. Rima, rima. Rimador. Rimas, rimas. Romo, rima, rima, roma. Rimas, rimantes, redundantes. Rinrinas, rinrinrinas. Ronronas, ronroneantes. Ranranas, ranraneras. Ronrunas, ronroneantes. Retretero, retintero. Rastrojero, rastreador. Retintinero, rondarrimas. Retintado, retintintineador. Retirado, retrotón. Resmas, ristras, remedón. Remolón, redondeado, requesón. Requisito, retroactivo, repollón. Recalando, recalando, reculando. Recocido, recocido, resentido, restaurado, retocado, retotocateador. Rima, rata, retrilla, risma, rasta, rampa, repta, repta, ratoncito, roedor, regalón, repatingado. Rima, rima, ran con ran, ren con ren, rin con rin, ron con ron, run con run. Rematamos rimas, rimas, rimas raras, ricas, runas, rosicler. Rimas rojas, rimas rosas, rimas regias. Rimas reinas, retrecheras, religiosas, respetuosas. Rimas rentas, rimas rutas, rimas radio, requetequete importantes, rematamos. Recalcamos rendidoras, rondadoras, rematamos. Repartimos, resfriadas, retenidas, retocadas, reincidentes, reestucadas, reagrupadas, reordenadas, retorcidas, reseñadas, reseñidas, retenidas, reimprimidas, reflotadas, reanimadas, reservistas, reiteradas, retocadas, recusadas, requetequetemondadas, repartimos, repetimos, repartimos, regalamos, rimas rotas, recalcadas, rimas, rimas, rengas, rimas, rancias, rimas, roncas, rimas, recogidas, recortadas, recorridas, redevueltas, rimas, rameras, retrotadas, repelentes, relajadas, repodridas, rimas. Rimas, rimas, rimas, rimas, rimas, rimas, rimas, rimas, requete, quete, podridas. Regalamos, regalamos, regalamos. Rematamos, repartimos, regalamos, repondremos, reponemos. Risma rumba, risma rana, risma nana, risma rima, reasumida. Rismas nona, respaldada, respetada, remachadas, remasadas, reencontradas, reempolvadas, reensartadas, reenchufadas. Requetequete cortadas, requetequete cosidas, requetequete cascadas, requetequete corridas, requetequete querrimadas, requetequete curtidas, requetequete cansadas, requetequete comidas, requetequete lanzadas, requetequete aburridas, requetequete empacadas, requetequete tumidas, requetequete mamadas, requetequete manidas, requetequete castradas, requetequete lamidas, requetequete calzadas, requetequete caídas, requetequete acopladas, requetequete paridas, reponemos. Rompe rimas, rumba rumbo, rumbeador, responsable, rendidor. Rastreo razas recónditas, recortándome, recostándome, reasumiéndome, rebuscándome, reorganizándome. Reptando, repuntaría restos, retazos, rejuntaré referencias, resquicios, rastros, reuniré, requisaré, requeriré, reclamaré.